desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5, la Super 107.5. Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. La técnica, como siempre, Dani Bravo. FM Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, República Argentina, con Boxeo Planeta. Muy bien, amigos, muy buenas noches. Una nueva jornada de boxeo, edición 317. ¿Qué tal, Dani? Recién llegaditos de Las Vegas, tratando de acomodar un poquito todo el material que pude traer y lograr. Con todas las diferentes personalidades que pudimos entrevistar en sala de prensa en el MGM Grand de Las Vegas. Les voy a dar las vías de comunicación, nos vamos a estar encontrando en el 440-107.5, ahí pueden llamar y dejar mensajes a través del intercomunicador, también a través de WhatsApp vamos a recibir mensajes en el 0341-156-02-1075, 156-02-1075. Por supuesto, nos pueden escuchar a través de internet en www.super1075.com, www.super1075.com. Y como siempre, acompañamos Boxeo Planeta en las redes sociales. En Face nos encontramos como Boxeo Planeta. Ahí recibimos también todas las inquietudes a través de mensajes y por supuesto aceptamos todas las invitaciones que nos hacen de los diferentes medios boxísticos para estar intercomunicados con Face. Y por supuesto el clásico www.boxeoplaneta.blogspot.com es quien viene acompañando este emprendimiento radial a través de todos estos años, ya con muchísimos seguidores. Ya vamos a estar entrando en nuestro blog, pero creo que ya están pasando los 350.000 visitas y por supuesto agradecerles a todos los oyentes que siempre vienen apoyando a Boxeo Planeta a través de este año. Quiero agradecer también a todos los que mandaron, tiraron buena onda con todo lo que tiene que ver con esta cobertura de Boxeo Planeta en Las Vegas. Ya voy a ir agradeciendo a través de los diferentes programas, porque han sido muchos, gracias a Dios. Hay mucha gente que se acopló a Boxeo Planeta y ha seguido también toda esta cobertura que pude lograr en los Estados Unidos, en lo que fue la pelea, la gran pelea que dieron Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, Triple G. Pero bueno, ya nos vamos a meter de lleno con lo que fue la gran pelea, ¿no? En el Team Mob Arena en Las Vegas. Realmente una pelea, si se quiere, mucho mejor que la primera versión de Golovkin Álvarez. En esta oportunidad lo vimos a un Canelo salir a buscar un poco más la pelea. Fue una pelea de trámite realmente muy parejo. Sí, con otra predisposición del mexicano, con un Golovkin prácticamente trabajando boxísticamente y técnicamente de la misma manera que en el primer encuentro. Sí hubo variante por parte de Canelo, que creemos le dio un resultado positivo por el hecho de que pudo ganar la pelea a través de los puntos. En mi caso yo lo tenía ganador a Gennady Golovkin. En la pelea anterior los había visto empate, tuve la posibilidad de estar en las dos peleas en Las Vegas y en esta oportunidad lo vi por el canto de una uña ganador a Gennady Golovkin. Ahí son respetables todas las opiniones, todas las tarjetas, queridos colegas y amigos de Boxeo Planeta, porque acá no es cuestión de ver a ver quién tiene más fanatismo o no sobre cada boxeador. Me parece que hay que separar un poquito eso y tratar de ver la pelea y apreciar cada round como cada uno lo ve, ¿no? Y de hecho, bueno, muchos colegas lo vieron ganador a Canelo Álvarez y otros ganador a Golovkin, algunos empate. Ahí por ahí escuché que el colega, el querido amigo Marcelo González, lo tenía empate. Los que estábamos en los Estados Unidos, Carlitos Cirusta, si mal no recuerdo, estoy trabajando un poquito con la memoria, pero me había dicho que tenía 2 puntos para Gennady Golovkin. Lo mismo así para Osvaldito Príncipe, que también creo que tenía un poquito más de margen, 3 puntos. Y Juan Abraham Larena, que la transmitió con todo el equipo de Combat Space, también tenía un margen superior todavía para Gennady Golovkin. Un poquito ahí estaban los colegas que pudimos estar en Las Vegas, sumado a, entre otros, ¿no? Entre otros que fueron a cubrir. Y bueno, ellos vieron ganador a Golovkin, pero también hay mucha gente que lo vio ganador a Canelo. Yo creo que no sé si va a meritar un tercer encuentro, porque no veo muchas variantes en lo que tiene que ver con el desarrollo de la pelea, ¿no? Se cuidaron muchísimo, es el máximo nivel, ¿no? Y yo creo que una mano cambia una pelea. Y ellos lo saben, por eso es que no se metieron en el campo minado, no se fueron al desborde, trabajaron en la puntería, tratando de no cometer errores. Por ahí hubo algún que otro round que se prendieron un poquito más, pero no mucho. Y Golovkin lo que hizo fue trabajar, a mi criterio, con los golpes más certeros, más fuertes, que son los que cuando la pelea es pareja son los que empiezan a marcar la diferencia. Es decir, si vos tirás 2 o 3 golpes y no es contundente, uno empieza a ver realmente cuál es el golpe que hace daño. Yo creo que Golovkin metió las mejores manos, las más potentes sobre todo. Le faltó trabajo al cuerpo Golovkin, que bueno, ya lo hemos hablado más de una oportunidad. Es un boxeador que no trabaja prácticamente el cuerpo. Canelo intentó por momentos con ráfagas de trabajar hacia la zona blanda, hacia la zona baja. Pero no se enfocaron mucho en trabajar. Son 2 boxeadores técnicamente con algunas limitaciones, ¿no? Y en esto tenemos que ser claros, precisos y concretos, porque para evaluar el nivel de Golovkin y Canelo Álvarez no nos queda otra posibilidad que comparar con otros boxeadores. Y bueno, saliendo de la década del 80, cuando se encontraban los 4 fantásticos prácticamente, y cuando digo los 4 fantásticos, ustedes, queridos oyentes, grandes veedores de boxeo, sabrán que me refiero a Marvin Hagler, Tommy Hearn, Roberto Mano de Piedra Durán, que han sido y Ray Sugar Leonard, por supuesto, han sido los que han brillado, ¿no?, en esa década del 80, pero no llegar a la comparación con ellos, pero con otros boxeadores. Yo creo que hasta con el mismo Maravilla Martínez, cuidado que Maravilla, a mi criterio, estaba mejor dotado técnicamente que Canelo y Golovkin, ¿no? Habría que verlo, pero más allá de eso, es como que Y hablando de un tercer episodio, me parece que no cierra una tercera pelea por el hecho de que va a ser más de lo mismo. Ya la gente, me parece que con esto dio por concluido estas versiones pugilísticas entre estos 2 boxeadores. Por supuesto que la gente de Golovkin quiere la tercera. Y de hecho Canelo dijo, bueno, si quieren la tercera se la vamos a dar. Golden Boy está abierto al negocio. Tom Loeffler También seguramente se va a sentar con De La Hoya. Y bueno, seguramente van a tratar de ver la posibilidad de hacer una tercera edición, pero creo que no va a sumar para el espectáculo. Y bueno, lo cierto es que se fueron a las tarjetas. Uno de los jueces dio empate en 114-114, y el resto de las dos tarjetas, 115-113, ambas para Canelo. De todas maneras, bueno, ahora Golovkin quedará para el año que viene, lo decía su entrenador, descansando y viendo y barajando las posibilidades que se le ofrezcan para el año entrante. Canelo hablaba de una pelea, no tanto Canelo, sino Oscar De La Hoya decía que bueno, se trataría de hacer un combate con el retador mandatorio que va a ser ahora Lemieux, ¿no? Que hizo una de las peleas preliminares ganando por nocaut devastador en el primer asalto a Gary Spike O'Sullivan, un muchacho que realmente fue a pasear a Las Vegas. No hizo prácticamente nada. A los 2 minutos 44 segundos del primer asalto ya estaba besando la lona. Habló mucho, bueno, hizo un poco, es un medio un showman ahí, pero se sabía que O'Sullivan no era un boxeador que se esperara más de la cuenta. Es más, pensábamos que podía llegar a la mitad de la pelea, se hablaba de que quinto o sexto round podía estar dándose el knockout de Lemieux, pero nos sorprendió a todos con un knockout realmente fulminante en el primer asalto, y se gana a Lemieux ya la posibilidad de mandatoria para combatir por el título mundial. Y le dijeron a Oscar De La Hoya si estaba la posibilidad, dijo sí, en diciembre hay fecha para combatir, hay que ver cómo evoluciona Canelo Álvarez después de ese corte en el arco superciliar izquierdo, que fue tratado rápidamente, muy muy bien la gente del Rincón de Canelo, Chapo Reynoso ahí con su hijo, todo el equipo, realmente trabajaron muy bien. Canelo, en declaraciones que ahora vamos a escuchar, lo que pude grabar de la conferencia de prensa, con declaraciones de Canelo Álvarez, al cual tuvimos que esperar más de la cuenta, porque tuvieron que tratarlo por la herida que decía, ¿no?, en el arco superciliar izquierdo. Pero bueno, se hizo presente en la conferencia de prensa después de que el público abandonó el T-Mobile Arena ahí en Las Vegas, y bueno, no nos decía lo siguiente, Dani, si tenés la conferencia y lo que decía Canelo Álvarez. Ahí vamos con las declaraciones de Canelo. A toda la gente que siempre ha creído en mí, a toda la gente que ha estado apoyándome durante todo esto. Y pues en especial a mi equipo y a mi familia. Muchas gracias por todo. I want to say thank you to everyone who's always believed in me, thank you to everyone who's always supported me, and most of all, thank you to my team and my family, thank you. Sí, estoy muy, muy contento por la victoria de hoy. No fue fácil, pero gracias a Dios hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Salimos con el objetivo que queríamos. Desgraciadamente no se logró un knockout, pero trabajamos para ganar, gracias a Dios. Unfortunately, I did everything I did to complete my objective. Unfortunately, we didn't get the knockout, but thank God we walked away with the victory. I'm very happy with it because all the work that we did paid off in the ring. We're going to open it up for questions. First question. También quiero, pues, ya lo he dicho muchas veces, y quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo. Chepo Reynoso, que siempre han estado conmigo desde los 13 años, de no saber nada, llegar a estas dimensiones en el boxeo. Estoy muy orgulloso de estar con ellos, aparte de ser grandes entrenadores, son como una familia para mí. I said this time and time again before, I want to thank my trainers, Eddie and Chepo Reynoso. They've taken me from nothing since I was 13 years old to the highest levels of boxing. And more than trainers, they are my family. Y yo sé que después de esto vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo, porque Eddie siempre se preocupa por aprender cosas nuevas, por enseñarme cosas nuevas. Y yo, como el primer día que llegué al gimnasio, le sigo haciendo caso y eso me ha servido para llegar a más. And I know that together we'll keep moving forward, we'll keep learning, because what I love about Eddie is that he's worried about learning. And me, I'm just like when I got there my first day to the gym, I'm always listening to them and taking care of, taking note of their lessons. Muchas gracias, Eddie. Y ahora, pues también ya se unió con nosotros Raúl Arriola, que ha estado ahí, es un gran miembro del equipo y una persona humilde. Also, thank you to Raul Arriola. He's been there from the very beginning. He's very disciplined, and that's what we need in our team. Thank you very much, Raul. All right, first question over here. Trey Bacchino, congratulations on your victory title fight. A question for you. Abel Sanchez accused you of running in the first fight, and you let it go all through the promotion. Tonight, you obviously did not, well, I didn't think you ran, but you obviously did not make a counter-punching strategy. You stood in front of him, you stood in the pocket, you followed him. Can you talk about how you guys came up with that idea to do that for this fight? Did he goad you into it, or did you just decide, you know what, I'm going to go for it, and I'm going to fight this man toe-to-toe? Sí, no, fue mi plan. Como lo dije, quería buscar el knockout. Desgraciadamente no llegó. Era un rival muy fuerte también enfrente de mí, pero eso es lo que salí a trabajar, ¿no? A buscar en local. Desgraciadamente no llegó, pero tuvimos la victoria. It was my plan from the beginning. At first I aimed for the knockout. Unfortunately, we didn't get the knockout, but I'm happy for the victory. It was my plan. Next question. Canelo, what was it like for you to not only win, but to win this way? I mean, a lot of us have come to this where I've never seen Gennady Golovkin back up. You had him back up in the middle rounds. And then, you know, you made him very tired, too. He was really important. So, you know, so to do it that way, how proud are you of yourself? Basically, what was it like to win the way you did, where you had Gennady Golovkin backing up and getting tired? This, you know, unbeaten guy that won. No, estoy satisfecho con el trabajo que hicimos hoy. Es el trabajo que teníamos planeado. Estoy satisfecho, muy contento con lo que hicimos hoy. Creo que eso fue lo que nos dio la victoria. Estuvimos analizando la pelea y creo que esa era la vía para poder ganar. I'm satisfied with the victory. I'm satisfied with how we did it today. We were analyzing the fight and that was very key into getting the victory tonight. Now, could you just tell us, among all the victories that you've had in your career, how much this has meant to you? No, es muy importante. Es muy importante para mí esta victoria, para mi carrera, para mi país. Es muy importante. Estoy muy contento por eso, porque esto le va a dar mucho orgullo a mi país, ¿no? Y a mi historia en el boxeo también es algo increíble, así que estamos muy contentos. Next question. This is very important. This is a very important victory for me. This is a very important victory for my country. And I know this victory will give a lot of pride to my country, so I'm very happy. Next question over here. Saúl. Saúl, buenas noches. Entre las cosas que no le reconocen a lo Reynoso es lo que hicieron con el Cholón Larios, que dejó por ahí el récord de 10 defensas para un jalisciense. Precisamente para tu legado, con lo bien dotada que se ve ahorita la división de los medios, ¿te ves quedándote aquí este tiempo y buscando la entrada a ese récord? No se escuchó bien tu Te decía que dentro de lo que no le reconocen a los Reynosos, el gran trabajo con el Cholón Larios, al que tú lo viste, él todavía mantiene el récord de 10 defensas para un peleador jalisciense. ¿Te ves quedándote el suficiente tiempo en la división de los medios ahora que hay tan buenos peleadores como para intentar ir por esa marca? Y más ahora que empezaste directamente como querías con el número uno aquí. Lo único que sí te puedo asegurar es que no pienso en la derrota y no quiero perder. The question was that there is a record for the most title defenses by someone from Jalisco, Mexico. Do you think you'll be able to achieve that or go farther? He says, look, the only thing in my mind right now is the victory. That's all I can tell you. I have a question for Eddie Ochoa. The strategy tonight, the different way that Canelo fought, can you just walk us through why there was such a significant shift in strategy from that fight to this one? Sí, buenas noches. Sí, es que puedes estudiarlo mucho a pelear cuando tienes un boxeador que sabe hacer bastantes cosas, pues es fácil cambiar las estrategias. Look, we were studying the fight a lot, and when you have a fighter who knows how to do a lot of things, there's a lot you can do, and a lot you can change in the strategy of the fight. Fuimos trabajando en el gimnasio que a Rocky se le gana echándolo para atrás. Entonces, el primer round empezamos a trabajar en el de ring y empezar a echar para atrás, y fue la manera donde nosotros estuvimos más cómodos y fue como pudimos ganar la pelea. We saw that the best way to defeat him is by making him go backward. So what we did is that we started from the center of the ring, slowly moving him back, and that's when we saw that we would be able to get to victory by moving him backward. Esta vez no estuvimos trabajando las piernas, nada más una vez recurrimos a las puertas. Entonces creo que se ha podido resultar y vamos a seguir aprendiendo. We don't work our legs that much. We work on this one, we work on everything else, and that was key for the victory. Dos preguntas más, por favor. Two more questions. Aquí. Jorge, mire, Saúl, en el mundo del boxeo, ¿es el día más feliz de tu vida esta noche? Is today the happiest day of your life? Sí, es uno de los días más felices de mi vida. Yes, it's one of the happiest days of my life. Buenas noches, Saúl, la receta atrás. Salvador Rodríguez de ESPN. Preguntarte, Saúl, ¿crees que ahora sí quedaron contentos con un triunfo a la mexicana? Ellos querían que pelearas a la mexicana y lo conseguiste hoy. ¿Y qué posibilidades hay de verte pelear en diciembre después de este pequeño corte que sales esta noche? Sí, bueno, vamos a platicar con el equipo, a ver qué es lo que hay, qué planes y pues mi idea es pelear en diciembre. Vamos a ver si podemos lograr eso. The question was, do you see it possible for you to fight in December? He said that, you know, we have to talk to my team. We have to figure things out. But the idea right now is to fight in December. ¿Fue un triunfo la mexicana? ¿Eh? ¿Fue un triunfo la mexicana como quería? ¿Tú qué crees? ¡A huevo! ¡A huevo! Saúl, Eddie, los acusaron de que no se paraban, que corrían, y hoy me parece que te paraste siempre en el corazón del cuadrilátero, y además un tramo muy grande de la pelea, Eddie y Saúl, llevaron a Canelo atrás. ¿Qué le dice a la gente que te decía que no te parabas? In the first fight, Abel and others were saying that you stayed in the center of the ring, that you ran back, that you moved around the ring. What do you say to people now that you stayed in the center of the ring? Prácticamente fui yo el que fui hacia el frente toda la pelea, no podía. Y como lo dije y lo he dicho siempre en cada entrevista que me preguntan, puedo hacer muchas cosas, puedo el cuadrilátero, puedo cambiar estrategias, puedo pelear de forma diferente y esta noche lo demostré y eso me enorgullece y me enorgullece y más tener una esquina como la que tengo, ¿no? El trabajo que hice con mi cortada creo que nunca lo he visto en ninguna otra esquina. It was I who pushed him back. It was I who was the most aggressive. And more than anything, I'm also proud of the team that I have. They worked it out very well. Who else can have a team like that? Bien, ahí estaban las declaraciones en la conferencia de prensa del Canelo Álvarez, que nos hizo esperar un poco, pero que bueno, fue muy, muy jugosa, muy rica para apreciar. Y bueno, un poco daba referencia, ¿no?, de cómo se sentía, del momento que está viviendo Canelo Álvarez después de este gran triunfo. Y él dice que bueno, podría estar preparado para diciembre. Bueno, lo tendrán que evaluar también el cuerpo médico, ¿no? Y su equipo para ver cómo resurge la evolución de la herida, ¿no? Muy bien, también bueno, en la continuidad de esta gran cartelera en Las Vegas, el día sábado tuvimos la posibilidad de ver grandes boxeadores, grandes peleas, terminaron muy rápido algunas. Lo vimos al mexicano Jaime Munguía, que defendió con éxito su título, venciendo por nocaut técnico en el minuto 03 del tercer asalto al canadiense Brandon Cook. Una pelea que también, ¿no? Esperábamos un poco más. Yo creo que hasta los que organizaron los combates esperaban un poquito más de los oponentes, más allá de que no son del equipo, ¿no? De Golden Boy. Digo, Munguía fue muy superior a Cook, muy superior. Ahora extiende su récord de 31-0 con 26 knockouts. Brandon Cook quedó con marca de 22 con 13 knockouts. Muy bueno lo de Munguía, que pudo quedarse nuevamente, defender el título mundial Super Welter. Decía también en las declaraciones ahí que bueno, le está costando un poquito dar la categoría Super Welter. Algunos colegas le preguntaban si el año que viene ya estaría a lo mejor metiéndose en la categoría mediana. Bueno, él decía que lo va a evaluar. Mientras su cuerpo le dé para dar la categoría, lo va a tratar de quedarse, ¿no? Por el hecho de la potencia que le da la categoría cuando se llega bien justo, como en el caso de Munguía. Y es un boxeador que tiene una respetada pegada también. Se hace notar y mucho, ¿no? Y realmente Cook fue muy, muy golpeado, muy vapuleado por momentos. Ya desde el comienzo de la pelea se notaba claramente la superioridad del mexicano. Y bueno, se pudo quedar con la pelea el mexicano Jaime Munguía, en lo que fue, por supuesto, el respaldo de las preliminares ahí en el T-Mobile Arena. Estoy viendo aquí en mis anotaciones también, bueno, la referencia que hacía un poquito en el comienzo de David Lemieux sobre Gary O'Sullivan, que no pudimos ver mucho de Lemieux, que es un boxeador muy duro, muy aguerrido. Tuve la posibilidad de verlo también a Lemieux frente a Golovkin en el Madison Square Garden, donde recibió realmente una soberana paliza de parte de Triple G. Pero bueno, hombre de Golden Boy, se está rehaciendo. Se ganó una posibilidad para combatir por las coronas mundiales. Y bueno, vamos a ver qué queda, qué resta para la carrera de Lemieux, para el canadiense, que logró un tremendo knockout en el primer asalto frente a Gary O'Sullivan. Ahora Lemieux se queda con un récord de 44 con 34 knockouts. Y Sullivan queda con un récord de 28-3 con 20 knockouts, pero bueno, es un récord por ahí con boxeadores de categoría realmente de tercer orden. Sí tuvimos la posibilidad de observar un gran combate, un gran regreso de Román el Chocolatito González. Como le dicen los colombianos, le mando un abrazo grande a mi amigo Marco Pérez de Boxeo de Colombia. Estuvimos compartiendo muchísimos momentos y ellos dicen chocolatico, no dicen chocolatito como decimos nosotros, Dani. Ellos le dicen, y bueno, chocolatico González. Bueno, le mando un abrazo grande a Marco Pérez, que seguramente ya lo vamos a tener en alguna oportunidad aquí en Boxeo Planeta, porque compartimos muchísimas charlas y realmente es un colega que sabe muchísimo. Y decía, ¿no? El regreso del nicaragüense Román Chocolatito González, que pudo derrotar por nocaut fulminante, tremendo, al minuto 44 del quinto asalto al ex campeón mundial Moisés Moifuentes, que en la previa nos decía para los micrófonos de Boxeo Planeta Fuentes que se encontraba muy confiado. De hecho, estaba enfocado en las dos últimas peleas de Chocolatito González, que habían sido derrotas y que lo habían tenido ya por un tiempo largo fuera del ring, más de un año de inactividad. De todas maneras, se notaba muy confiado Moisés Fuentes, pero vino esa mano, esa tremenda derecha del Nica, que que lo puso knockout por toda la cuenta. Realmente fue un knockout muy duro. Además, ya venía recibiendo un castigo inconmensurable, tremendo. Por momentos era muy poco lo que hacía Fuentes. Era para sacarlo de pelea, a lo mejor antes, el rincón. Pero bueno, como todo mexicano, Fuentes trató de ir hacia adelante, de tratar de meter alguna contra, pero realmente había diferencia física, de velocidad, de técnica, ni que hablar. Chocolatito, yo creo que es uno de los boxeadores dotados en forma natural técnicamente, es algo para observarlo, a los ojos, a la vista, reconforta ver un boxeador de la magnitud, de la dimensión de Román el Chocolatito González. Tuve la posibilidad de entrevistarlo y si nos da el tiempo hoy vamos a sacarlo, lo que nos decía para Boxeo Planeta. Una persona excepcional, de una humildad, un tipo que ha estado en el estrellato y nunca se lo creyó, y le ha tocado caer y se está rehaciendo, y bueno, realmente nos pone muy contento que pueda regresar a los entarimados Román el Chocolatito González, que ahora queda con un récord de 47-2 con 39 nocaos, 39 nocaos con 47-2. Y Moisés Moy Fuentes quedó con marca de 25-6, un nocaut, 1 y 14 nocaut. Es decir que bueno, va a tener que replantear su carrera también, porque un nocaut muy duro. Además recibió muchísimo castigo. Por otro lado, cerrando un poquito lo que fue esta jornada en el Team Mobile Arena el pasado sábado en Las Vegas, el prospecto superligero Virgil Ortiz, 11-0, 11 nocaut, venció por nocaut técnico al minuto 3 del segundo asalto al ex campeón plata del consejo, al mexicano Roberto Maza Ortiz, en una pelea también interesante. Por otro lado, el californiano Alexis Rocha derrotó por decisión unánime en 8 asaltos al también mexicano Carlos Ortiz. Usted dirá, ¿tantos mexicanos? Bueno, se conmemoraba la fiesta, una fiesta patria de México, y bueno, por eso es que había tanta afición mexicana. De hecho, Las Vegas estaba colmado de mexicanos, y bueno, además también acompañaba que estaba Luis Miguel ahí, que hizo dos días de audiencia para sus fans también, así que, y también estaba en el estadio, Luis Miguel, dentro de las personalidades, Dani, que te comento, que habían estado acercándose, entre, bueno, de artistas, de gente del espectáculo, cantantes y, bueno, también figuras del boxeo. Sin duda estaba Mike Tyson como figura principal, entre otros, ¿no? Pero bueno, mexicanos había un montón, por eso fueron parte de toda esta jornada de cartelera en el Timo Arena. Decía que Alexis Rocha había derrotado por decisión unánime, 8 asaltos, al mexicano Carlos Ortiz. Por otro lado, el supermediano Java Ostinasvili derrotó por decisión unánime a 6 asaltos a Lawrence King. Y cerrando la jornada de la cartelera en el Timo Arena, en categoría welter, Brian Ceballos superó por nocaut técnico en el segundo asalto a David Thomas. Así que buena cartelera, muy buena pelea central entre Golovkin y Canelo Álvarez. Creo que estuvieron acorde a lo que fue este mega evento, ¿no? Golden Boy se enfocó en este 15 de septiembre para darle a todos los aficionados mexicanos esta gran velada boxística en el Team Mob Arena de Las Vegas. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial y musical de la mano del querido Dani Bravo, y cuando regresemos seguramente vamos a estar dando, bueno, alguna entrevista de lo que pudimos lograr en Las Vegas. Nos vamos a la primera pausa. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Pasó mucho En Boxeo Planeta. Bien, en la continuidad de Boxeo Planeta le vamos a agradecer esta nueva presencia para nuestro programa al querido Osvaldo Príncipe. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Expectantes acá en el escritorio de Boxeo Planeta, en el centro de prensa de Las Vegas. Bueno, para partir al pesaje, ¿no? Sí, ya estamos para partir al pesaje. ¿Cómo ves la pelea para el día sábado, Osvaldo? Es una pelea difícil, con un pronóstico mucho más difícil en esta que en la primera ocasión. En la primera ocasión habíamos planteado una postura de favorito para Canelo, que a mi entender corroboró en la pelea. Yo vi ganar a Álvarez por 2 puntos. Pero en esta cambiaron todas las cartas. Se cambió un juego donde las buenas costumbres de caballeros de uno y de otro que enaltecieron la primera se dejaron de lado. A mi entender, todo lo burdo mermó para el consumo de esta segunda pelea. Todo aquello del problema del clenbuterol en el cuerpo de Canelo, que hay que ver cómo entró y cómo salió. Y ese fantasma de la operación de la rodilla, de la corrección quirúrgica, son temas que aún son asignaturas en el mexicano. Y la conversión de 35 en 36 años de Golovkin creo que también es un tema para analizar. Canelo estuvo más cerca y Canelo tuvo una fórmula de lo que hacer. Le faltó meter continuidad. Y quizás en esa continuidad de conseguirla pueda estar su llave, la que le da una ligera postura de favorito en esta ocasión. Golovkin no creo que tenga más variantes de las que hizo en la primera ocasión. Y debe meterle más ataque a la pelea. Los dos deben meterle más. Paradójico, hicieron una muy buena pelea, pero le pedimos más. Pero por una cuestión de que hizo lo que le dio resultado, agarro el microscopio y le digo para Boxeo Planeta que por un micrón la postura de favorito es para Canelo. Un micrón. Micrón es el espesor del polietileno en las viejas bolsitas de depósito. ¿Entendés que la presión de este combate la tiene el Canelo por el hecho de que, bueno, se dijo que en la primera ocasión había corrido un poco, se había trasladado mucho? No, los dos tienen presión, porque también está en saber si es creíble o no Golovkin, porque lo último importante de Golovkin no tuvo buenas respuestas. Un peso welter como Kell Brooks lo hizo temblar en el tercer round, con Daniel Jacobs deslució y ganó una decisión cerrada. La ganó, pero fue por una luz, por un cuerpo. Y yo con Álvarez lo vi perder. La mayoría lo vio ganar y gran parte lo vio empatar. Pero la tripleta seria de la última parte de la carrera de Golovkin dejó asignaturas pendientes. Él también. Ahí estaba, ¿no? La opinión del querido amigo y colega Osvaldo Príncipe, con quien tuvimos muchísimo tiempo para compartir en sala de prensa en Las Vegas, de quienes estoy aprendiendo mucho, porque es un colega que se brinda ya para dar la posibilidad de aprender, y eso está bueno, así que le agradezco también la predisposición al querido Osvaldito Príncipe. También tuve la posibilidad de charlar y pedirle alguna opinión a Juan Abraham Larena. Si querés, Dani, te lo voy a ir acercando el audio y un poquito ahí lo que pensaba Juan Abraham Larena, que también lo vio ganar después a Triple G. Y nos decía esto en la previa, ¿eh? Que, tiene que volver a lo de antes, Golovkin, de que siempre fue, yo diría, complimentado, que fue elogiado por su calidad para cortarle el ring a los rivales. Y sin embargo, eso no sucedió en la pelea, entonces el famoso séptimo round. Los dos están buscando algo diferente. Y es significativo esto. Ninguno de los dos permitió que fueran filmados haciendo sparring. Y fue una condición de acercarse en Big Bear al campo de Golovkin, como en San Diego al gimnasio privado que tiene el Canelo. Una regla de juego. Fueron más reacios que nunca al acceso de la prensa. Por suerte, por amistad, por lo que fuera, sí, sí. Por el hecho que obviamente tenemos derechos sobre la pelea, pero más que nada porque hace años que lo conocemos. Pude hablar con Golovkin varias veces, pude estar una tarde entera con Canelo en el gimnasio. Y la deducción es muy simple. En esos detalles es lo que creo que podemos llegar a ver sobre el cuadrilátero, pero que van a ir todos a un punto. Los dos necesitan más consistencia, la consistencia que no vimos ni de ninguno de los dos lados, sino que en pantallazo, es decir, en la primera pelea. Sí, yo creo que va a ser un punto de inflexión también en las carreras de ambos boxeadores, porque digo, de perder Golovkin tiene que replantearse su futuro. Y de perder Canelo sería un enorme paso hacia atrás, ¿no? Bueno, alguien me preguntaba, el periodista mexicano dice, si pierde Golovkin se retira. Bueno, si pierde Golovkin o si pierde Canelo, ninguno se retira. Golovkin, pese a su edad, el tipo está fuerte, está bien. Muy bien, sí. ¿Pero por qué? Por una simple razón. Golovkin creció toda la vida con entrenamientos de fuerza, que no hay pocos boxeadores que pueden aceptar eso, y su cuerpo está acostumbrado. Viene de un régimen diferente, y cuando hablo de régimen no estoy hablando de dieta. Él creció bajo el régimen de la Unión Soviética, cuando Kazajstán era parte de la República, bueno, en fin, pero él ya se había ido a Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una disciplina que nosotros hemos notado siempre en los boxeadores que han venido del grupo de Europa del Este, por así llamarlo. Es otra disciplina al trabajo. Entonces eso le garantiza que Golovkin fácilmente tiene para un par más de años si quiere seguir peleando. Pero Golovkin además pierde lugares. Tiene una espina. Le sacaron el cinturón de la Federación Internacional sin pelear. No se ha podido dar el gusto de enfrentar al gitano inglés, a Sanders. Esas son dos cosas. Y tercero, tiene la oportunidad de hacer plata grande en un par de peleas y sube a supermediano, y el físico le da. También puede ser una es decir, una que posibilidad. Tiene un campo abierto. En cuanto al Canelo. Canelo es todavía joven, sí, empezó a pelear muy joven, a los 16 años. Pero Canelo, uno lo ve físicamente, y te digo, físicamente está mejor que nunca. Sí, sí, sí. Y es un tipo que tiene futuro. Sí, sí. Y no nos preocupemos. Sí, el futuro de México puede ser Munguía, pero Munguía todavía tiene bastante que aprender. Tiene que recorrer el camino. Sí, sí. ¿No? Qué ideal sería Munguía contra Canelo, bueno, pero no en este momento. Así que Canelo tiene campo abierto. El Canelo puede darse el lujo, si quiere, de volver a medianoche. Ahí estaba la palabra de Juan Abraham Larena, ¿no? En la previa al combate, y un poco él hacía referencia con lo que tenía que ver si ganaba uno o ganaba el otro, si las carreras podrían tener algún punto de inflexión y demás, y él decía, entre otras cosas, que no, que los dos pueden continuar. Yo también creo que puede continuar. Golovkin también ya tiene 36 años, el año que viene, si es que si regresa, va a estar por los 37, bueno, ya no es lo mismo, pero hoy por hoy se ha estirado mucho, ¿no?, la edad de los deportistas, y en el boxeo también. Sobre todo, ¿no?, con boxeadores como Golovkin, que no han por ahí recibido tanto castigo, se han cuidado, boxeadores que siempre se han presentado en buena forma. Y bueno, creo que los dos, bueno, en el caso ahora ya con el resultado puesto, sabemos que Canelo tiene todo por delante. Y Golovkin tendrá que ver si se da esta tercera pelea. Si no, no creo que es muy probable que Golovkin se esté retirando, ¿no? Vamos a ver si conseguimos ahora la entrevista que hicimos con Román el Chocolatito González, a quien decía, ¿no? Realmente un boxeador que merecía esta nueva posibilidad, este nuevo desafío que tiene por delante. Y creo que bueno, se le van a abrir las puertas nuevamente a una chance de título mundial. Y tiene todo para lograr nuevamente la corona mundial, ¿no? Porque es un boxeador que es dotado técnicamente increíblemente. Y pienso que puede tener la posibilidad de estar nuevamente en los primeros planos. Acá tenemos una cortita de Joe Porter. Dani, te voy a mandar el audio para escuchar lo que nos decía Joe Porter en la previa a la pelea Golovkin Canelo. Hello, Joe Porter. Welcome to Boxeo Planeta from Argentina. What do you think about the fight on Saturday night? It's gonna be another great one. I thought the first one was magnificent. Thought both guys laid it all in the ring. We walked away with a draw. I think this one's gonna end differently. I think Canelo is gonna be the faster guy tomorrow night, and he'll walk away with the victory. Do you think the fight ended by knockout or decision? Decision. Decision. Yeah. Okay. Ok, thank you. Ahí estaba, sí, el campeón mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo, fresquito, viene de ganarle a Dani García. Y nos decía, bueno, que él lo veía ganador a Canelo y por decisión. Así que si se jugó unos dólares un hombre ahí en Las Vegas, ha ganado seguro. No creo que le falte dinero porque viene bien. Joe Porter, pero no, la predisposición para con nosotros, realmente se lo agradecemos también, ¿no? Todos, en definitiva, de alguna manera, tienen la predisposición de estar con Boxeo Planeta en sala de prensa y estuvo charlando en un mano a mano con Osvaldo Príncipe y Joe Porter, una nota que se les recomiendo en TNT Sport. Realmente estuve presenciando la nota y el colega Príncipe por momento lo tuvo ahí con cuenta de protección, porque cuando le habló de su familia, de sus inicios, de cuando era chico y lo que le tocó pasar y demás, el hombre por ahí casi se le pianta un lagrimón. Pero no, viene bien lo deporte, a quien también, por supuesto, le agradecemos. Y en la continuidad de esta edición 317, queridos oyentes de Boxeo Planeta, agradecemos como siempre a las autoridades de la Super 107.5 que nos den la posibilidad de tener este rinconcito de boxeo exclusivo como programa único o radial en Rosario. Y bueno, siempre destacamos eso porque es importante difundir esta querida actividad mientras seguimos buscando diferentes audios, diferentes notas que fuimos logrando en Las Vegas. Y me dice Dani Bravo que ya lo tiene al Nica, al Nica Román, el chocolatico, como dice mi amigo Marco Pérez, Chocolatico González. Ahí va, ahí nos decía así. Bien, amigos de Boxeo Planeta, estamos con el último campeón Román Chocolatito González. Bienvenido a Boxeo Planeta de Santa Fe, Argentina. Imagino, bueno, toda la expectativa para la gran pelea del día sábado, Román. Feliz, un saludo a toda la gente argentina, mando bendiciones, cuídense, estamos felices para el día sábado, está un buen espectáculo, una gran pelea, y pues estamos felices de la pelea de aquí en esta pelea de Canelo y Golovkin. ¿Cómo te sientes con el nuevo equipo técnico, con Marco Caballero ahí? Excelente, bueno, un entrenador excelente, completo, igual que el nuevo bando, un tipo que casi tiene lo mismo, y pues excelente, con el equipo de trabajo. Bueno, Román, agradecerte este paso por Boxeo Planeta y la mejor de las suertes para el día sábado. Gracias. Ahí estaba el cuatro veces campeón mundial, Román el Chocolatito González, para Boxeo Planeta. Realmente, querido Dani, hay muchísimo material para ir desarrollando, bueno, en las diferentes ediciones que van a venir en aquí de Boxeo Planeta, en la Super 107.5 de Rosario. Vamos a ir dando un pantallazo general. Tuvimos al colega también mexicano, Amador, que nos dejaba saludos y también su opinión en Boxeo Planeta. Por ahí, si Dani tiene algo de Amador, nos va a decir y lo vamos a sacar. También tuvimos la posibilidad de entrevistarlo al Golden Boy Oscar de la Hoya. También agradecerle la predisposición para con nosotros, siempre tratando de apoyar a los medios, a los diferentes medios que se acercan para cubrir la velada. Oscar es alguien que entiende de esto y sabe del sacrificio. Y creo que por acá tengo el audio, Dani, te lo voy a brindar. Te mando el audio de Oscar de la Hoya. Nos decía esto para Boxeo Planeta. Bien, amigos de Boxeo Planeta, estamos con Oscar de la Hoya. Bienvenido, Oscar. Bueno, un pálpito para la pérdida del día sábado, ¿no? Sí, no, la verdad que ya falta un par de días. Estamos emocionados, estamos listos para la gran noche de boxeo. Es una pelea bastante importante para el boxeo. Necesitamos una gran noche de boxeo, una noche de mucha acción. ¿Te imaginas una pelea con definición antes del límite, Oscar? Yo creo que sí, yo creo que esta pelea tiene los ingredientes para hacer una pelea de knockout. Yo no sé quién va a ganar, pero yo solamente deseo una gran noche para todos los aficionados. Bueno, Oscar, agradecerte este paso por Boxeo Planeta de Santa Fe, Argentina. Gracias, Argentina. Ahí está, querido Oscar de la Hoya, que siempre tiene una gran predisposición, sobre todo para los medios argentinos. Bueno, de hecho, tiene un estrecho vínculo con Mario Arano, con Lucas Matisse, a quien, bueno, le ha manejado prácticamente toda su carrera en el exterior, ¿no? El Golden Boy. Así que siempre cuando uno le dice Argentina, Oscar se frena y te da la nota. Así que agradecemos al Golden Boy. Saludos muy especial para Carlos Irusta y Mario Grivic. Me los encontré ahí en el hotel. Carlitos Irusta realmente prestigia la actividad como pocos. Tiene, qué sé yo, años y años y viajes y anécdotas. Y te pones a charlar, Dani, y no se termina nunca, ¿viste? Vos lo querés escuchar para seguir aprendiendo. Como decía, ¿no? Son los colegas que de alguna manera vuelcan su experiencia a las nuevas generaciones periodísticas, sobre todo vinculado al boxeo. Y en Carlitos Irusta siempre encontramos ahí la predisposición para sacarnos dudas y un poquito seguir aprendiendo y transitando este camino de la mejor manera, ¿no? Algunos le podrá gustar o no el estilo de Boxeo Planeta, pero bueno, gracias a Dios son los menos y seguimos tratando de meterle para adelante con el esfuerzo que esto implica, pero estamos en permanente progreso con Boxeo Planeta. Por otro lado, tenés ahí lo que nos decía el colega mexicano Ernesto Amador. Dani, ahí vamos. En Boxeo Planeta le vamos a agradecer este paso a Ernesto Amador. Bienvenido a Boxeo Planeta Argentina, Ernesto. Qué gusto saludarte, amigos de Boxeo Planeta. Un honor, ¿eh? Un honor. Sí, realmente, bueno, queríamos pedirte tu opinión de lo que va a ser la pelea del día sábado. Suponemos que va a ser un encuentro muy explosivo, ¿no? Sobre todo con las declaraciones previas que se vienen haciendo y con todo lo que ha traído esta pelea a través de bueno, después de la suspensión del Canelo Álvarez y bueno, ya no hay más tiempo, la fecha está, el próximo sábado se va a dar un gran combate. ¿Qué opinás de esa pelea? Déjame arrancar nuevamente con el saludo y cariño a Argentina que sigue nuestro contenido y lo que hacemos, gracias por todo lo que han aceptado de nuestro contenido. Dos, debo decirte, querido amigo, que me siento como en las peleas de Chávez. Y si hablamos de Argentina en los tiempos de Monzón, cuando sufrimos los mexicanos, lo de José Ángel Mantequilla Nápoles, recordarás que es un cubano muy mexicano. Pero hablando de los dimes y diretes, tuve la fortuna de visitar los dos campamentos. La gente a veces piensa que es un ardid publicitario lo que se dice. Y en esta ocasión, se los digo de verdad, de primera mano, se odian en el buen sentido. deportivo. No se pueden ver ni en pintura, pero debo decirte que estamos ante una de las peleas que recordaremos generación tras generación. Sí, bueno, se espera mucho, sobre todo el Canelo, creo que la presión claro. La tiene el Canelo. De hecho, bueno, él prometió que va a sacar la pelea por la vida del knockout. ¿Pensás que puede ser así? Mira, totalmente de acuerdo contigo en lo que se refiere a Canelo. Nunca lo habíamos escuchado tan echador. Canelo definitivamente no es un hombre que hable mucho, lo hace en el cuadrilátero. Pero voy a tomar una de las opiniones de un gran entrenador que es Nacho Beristain. Y coincido con él. Él generalmente no ha sido muy, muy amante de lo que es el estilo de Canelo y de Canelo en sí. Sin embargo, hoy día dice que hay posibilidades de que pudiera inclusive noquear. Y no solo eso, dice que sí. Canelo gana de manera muy convincente, como tú bien mencionas, por la vía del cloroformo, se puede convertir en una leyenda de la talla de Márquez, de Chávez, de Olivares. Quiere decir que los que le pegaban a Canelo hoy están reculando. Sí, bueno, además creo que Canelo también corre con esa presión de su fanaticada que bueno, quiere verlo realmente pasando por encima a Golovkin, pero bueno, un Golovkin que nunca ha sido movido en demasía, ¿no? Es un boxeador muy fuerte que se viene sosteniendo ya con 20 defensas de título mediano. Y bueno, yo creo que si se da una pelea, un enfrentamiento en la corta distancia, intercambiando golpes, puede ser para cualquiera de los dos, ¿no? Voy a entrar en un tema delicado y vamos a causar polémica, pero la verdad que me atrevo a hacerlo porque conozco el caso de cerca. Sí. Los argentinos y los mexicanos tenemos un problema muy grave. Somos un poco malinchistas o somos cangrejos de repente. En Argentina tienen a Messi y hay un sector de los argentinos que se lo quieren comer. Por amor de Dios, hay que ver lo bueno que ha hecho, no lo malo. Y en el caso de Canelo, a mí me duele y me duele muchísimo ver que ahora que un mexicano, en una fecha tan mexicana como el 15 de septiembre, se suba al cuadrilátero, vea yo pseudo mexicanos vestidos de Triple G. ¿Me entiendes el tema, correcto? Entonces, dicho esto, me parece que Canelo es un hombre que polariza literalmente los mercados. Yo no recuerdo que a Chávez le pegaran tanto. Cuando peleaba Juan Manuel, todos estaban con él. El Pozo Olivares ni se diga. El Ratón Macías, todo México estaba con ellos. En este caso, no sé si dividir es la palabra el país, pero sí debo decirte que hay un sector grande de mexicanos, tanto en Estados Unidos, donde estamos, como en México, que están contra Canelo. Bueno, Ernesto, agradecerte este paso por Boxeo Planeta. Encantado. Siempre seguimos tu trabajo, realmente prestigiar la actividad como pocos y bueno, agradecerte para toda la Argentina tus palabras. Te voy a pedir, me permita cerrar esta charla tan grata con lo que es la frase del programa. Les recuerdo que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no se puede jugar boxeo. Gracias a ti. Saludos, Argentina. Ahí estaba Ernesto Amador, a quien le agradecemos también este paso por Boxeo Planeta. Y cerrando ya prácticamente esta jornada de Boxeo Planeta, quiero dedicarle un espacio especial a mi gran amigo y hermano Osvaldo Ayala, que me recibió en Las Vegas, como siempre, en su casa. Yo tengo palabras realmente únicas, palabras de agradecimiento. Agradecerle porque él y toda su familia me han tratado muy bien. Osvaldo, sabes que te aprecio mucho. Te espero por aquí siempre en Argentina. Siempre le digo, mi asado te está esperando, ¿no? En él encuentro siempre la contención de un amigo y a quien le agradezco permanentemente la predisposición y su atención. Así que el abrazo grande y estamos en permanente contacto. Bien, ¿qué más? Seguimos con algunas. ¿Tenemos algo más ahí, Dani? A ver, vamos a seguir con el material que tuvimos la posibilidad en Las Vegas de concretar. Ustedes van a entender un poquito lo que tiene que ver con la desprolijidad de estos audios por el hecho de que estoy recién llegado, Dani. Usted me mira la cara y dice, con esta cara viene a hacer el programa y... Claro, lo que pasa que con esta cara, la cara no se ve. Eso es lo importante, Dani, porque pude dormir medio poco, pero de todas maneras tenemos la posibilidad de brindar todo este material. Y lo importante es esto. ¿Querés que vayamos a la última pausita musical y con lo que tiene que ver con los auspiciantes? Y ya después le damos este cierre a esta edición 317 de Boxeo Planeta, aquí desde Rosario, Santa Fe, República Argentina. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Escuchamos Bronco con Julieta Venegas, el espectacular el tema, realmente. Hicieron un tema con Laberizo, sí, realmente muy buenos, muy buenos. Bueno, se nos está terminando esta edición. Vamos a seguir en las próximas, las sucesivas ediciones de Boxeo Planeta, dando todo este material de la cobertura en Las Vegas. Agradecerle a todos los oyentes por estar una vez más apoyando este querido programa que se hace con total transparencia y tratando de difundir esta actividad de los puños que bueno, nos apasiona y tanto. Nos vamos a estar encontrando el próximo lunes cuando los micrófonos de Boxeo Planeta aquí en la Super 107.5 digan nuevamente presente. Y bueno, vamos a estar seguramente tratando de dejar más material de lo que dejó Las Vegas el pasado sábado 15 de septiembre. Ha sido todo por hoy, los espero el próximo lunes. Saul Slava, welcome to Boxeo Planeta from Argentina. Thank you, muchas gracias. Hola, hola. What do you think about the fight on Saturday night? Very interesting fight. They both want to knock each other out. Does Triple G knock out Canelo? Does Canelo knock out Triple G? We don't know. That's why we're here. But someone's going to sleep Saturday. Someone, buenas noches. Do you think I don't know. A great fight, the fight of the year, will be a fight of the year? Yes, if a big knockout, fight of the year. No knockout, but that's what we watch. Canelo promised the win by knockout. Do you believe Canelo win will be knockout? He could do it, yes. Yes. Yeah, he's strong, he's fast, he's young. Triple G is not young, but yes. Triple G can also knock out Canelo. So 50-50. 50-50. Yeah. But okay. It's going to be big. Where city are you from? Y explota en aplausos, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje, y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintea la gloria, un arma, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol. Marque tu último round, boxeador, que en un round de sangre y suerte que jamás ha habido muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la tuya solo espera la trompada que te lleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, yo te abrazo con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hojas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.